Y la verdad es que quería ya compartir con vosotros algunos pensamientos, cosas que el Señor pone en el corazón cuando abrimos su palabra. Y hoy vamos a tratar un tema muy bonito para los creyentes y también para si hay alguna persona que todavía no ha abierto su corazón completamente al Señor. Y vamos a hablar de libertad y vamos a hablar de esclavitud. Y me voy a ir al Salmo 126, donde hay un canto precioso que entona, era un cántico gradual, y dice el Salmo 126, en el capítulo, en el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, un precioso salmo que nos recuerda cuando el pueblo de Dios fue llevado a la cautividad a Babilonia como resultado de sus malas acciones. El pueblo de Israel había perdido el rumbo. El pueblo de Israel se había entregado a la idolatría. Estaba débil políticamente hablando. Estaba en una situación triste para lo que correspondía al pueblo de Dios. Y el Señor permitió que un pueblo enemigo, Nabucodonosor, viniera a invadir Jerusalén. Viniera a saquear Jerusalén, a llevarse sobre todo a las clases principales del pueblo de Israel, porque fueron los primeros por los que fueron, a los poderosos, a los influyentes, a los sacerdotes. La clase alta de Israel fue la primera que fue para allá, a Babilonia. Una cautividad que duró 50 años. 50 años, y que en aquel tiempo 50 años podían constituir fácilmente un par de generaciones, debido a las perspectivas de vida, la esperanza de vida que tenía el hombre en aquel tiempo. Y en 50 años pues pasan muchas cosas. Algunos ciertamente se habían adaptado a Babilonia. Algunos ciertamente estaban viviendo allí pues como si fuera ya su casa, porque incluso habían nacido ya allí algunos de ellos. Y en Babilonia se vivía bien. Babilonia era la capital de un imperio, el imperio caldeo. Era la cuna de las letras y de la sabiduría. Antes de que fuera Grecia, antes de que fuera Roma, la heredera de la gran Egipto era Babilonia. Y había florecido en medio del desierto. Y era la ciudad en la que se disponían de unos servicios para vivir bien y para vivir cómodamente. Y allí estaban y no tenían obstáculos en muchas cosas. El único o la única pega, por buscarle alguna, que podrían tener los exiliados allí en Babilonia, los judíos de Babilonia, pues pudiera ser tal vez el tema religioso. Ahí sí había ahí algo que, porque Babilonia era un pueblo pagano, donde se rendía culto a muchas divinidades, y el pueblo de Israel, aunque estaba en la situación que estaba, conservaba todavía su fe en el Dios único, en Jehová o Yahvé, en el Dios único, en el yo soy, el que soy. Pero por fin llega un momento de libertad. Viene el rey Belsasar, aquel de la cena aquella que dio con los vasos sagrados del templo, y vino una mano que escribió en la pared, y este hombre se echó a temblar, y a partir de ahí empieza el imperio caldeo a caer en manos de los medos y de los persas. Y llega entonces un rey que se llama Ciro y dice, no, vamos a dar un decreto en los que a los judíos que quieran volver a su país, que vuelvan. Y además, les voy a dar la posibilidad de que puedan reconstruir el templo. Y autoriza así. Y esto nos lo dice en el libro de Esdras, miramos en el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 3, 5. Esdras 6, 3 al 5, dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, 70, y tres hileras de piedra grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. O sea que vaya sorpresa. Después de haber estado 50 años de esclavitud, 50 años oprimidos, en alguna manera, por lo menos en el tema religioso, ya sabéis el caso de Daniel y sus amigos que sufrieron persecución por causa de no doblegarse a los ídolos. Y después de este tiempo llega un rey y de la noche a la mañana da un decreto en que aquellos pueden volver a su país y además, dice, y además que reedifiquen su templo, que paga el rey. Bueno, pues esto había venido como algo providencial para ellos, nunca mejor dicho. Esto había venido como algo que ellos no habían gestionado. Ellos no habían procurado esa libertad, no había habido una rebelión ni había habido ningún movimiento dentro de ellos que permitiera llegar a esta circunstancia, sino que fue una cosa providencial. Providencial. Y ahora pueden regresar a su país, construir el templo. Dicen algunos historiadores que esto le convino a los reyes de Babilonia entonces, que ya eran los persas, porque Egipto estaba floreciendo otra vez como potencia militar y que convenía que en Israel hubiera un pueblo independiente, que tuviera una media autonomía y que pudiera ser de barrera entre Babilonia, que está allí más en el este, y Egipto, que está aquí más en el occidente, dicen los estrategas. Pero lo que es cierto es que eso vino de la mano de Dios, porque Dios quiso que fuera así. Y llegó un rey y dijo: no, pues a esto le damos libertad, porque el Señor utiliza las coyunturas históricas para las cosas. El Señor utiliza las circunstancias. Y les dio esa semi-autonomía, porque no era autonomía total, pero ya por lo menos tenían ellos su país, habían recuperado lo que era el orgullo nacional y el templo, que era la gloria de ellos y de su vida religiosa y espiritual. Y lo habían recuperado y lo estaban ya recuperando, por lo menos en papeles. Luego ya después vemos en Esdras y en Nehemías cómo la restauración tiene que ir más allá del templo, tiene que ser una restauración en la vida espiritual de las personas. Pero aquí podían regresar y construir el templo. Cuando vemos el Salmo 126, dice: seremos como los que sueñan. Hay una traducción muy curiosa, no sé si alguno tendréis la Biblia, la versión internacional, que dice estas palabras que son quizás más entendibles para nosotros: cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía esto como que soñábamos. Si era un sueño. Era un sueño que ellos albergaban en su corazón. Volver un día a estar en su tierra. Volver un día a estar en su templo. Volver un día a rehacer su vida religiosa. Y viene el contentamiento. El contentamiento cuando vemos que después de un periodo de opresión, cuando vemos que después de un periodo de esclavitud, el Señor nos libera de las cadenas. Y viene un tiempo de alegría. Y viene un tiempo de testimonio. Yo no sé los sueños de cada uno, pero todos tenemos sueños. No me refiero a las pesadillas, que también las hay. Me refiero a los sueños, cuando tenemos en nuestra mente la idea de algo que nos gustaría que no ocurriese. Y pensamos en ello y nos deleitamos. Y decimos: ay, si eso fuera así, qué alegría. Si eso llegara a cumplirse, qué alegría. Pues la alegría, el contentamiento, venía al pueblo de Israel de ver la mano poderosa del Señor que había actuado en ellos. Y el Señor les había puesto la libertad a su alcance. Y volvían a su tierra. Y volvían con la posibilidad de edificar su templo. Bueno, por fin el pueblo está reconociendo que lo había hecho mal. El pueblo está diciendo: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas porque no nos las merecíamos. Deja entrever esa expresión, va implícito: grandes cosas ha hecho el Señor. Como cuando nosotros decimos: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Porque en realidad no éramos merecedores de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, aquellos que habían vivido pues de espaldas, cuando fue el periodo anterior a la deportación, que se habían entregado a idolatría, que no querían saber nada de Jehová, ahora ven que la mano del Señor está presente. Y en este salmo se desprende así: entonces dirán entre las naciones, porque había un testimonio también que dar, las naciones de alrededor que observaban a Israel, que observaban al pueblo judío, dirán: anda, qué cosas ha hecho Jehová por ellos, que los ha liberado nada más y nada menos que del yugo de Babilonia. Yo no sé si el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida para que los demás lo noten. Yo no sé si tu transformación al conocer la liberación del Señor ha hecho que eso se note fuera de las paredes de tu iglesia o fuera de los muros de tu casa, con tus compañeros, con tus amigos. Si se nota que tú has sido una persona liberada por el Señor, que puedan decir: grandes cosas ha hecho el Señor por esta persona. Para el creyente es un regocijo cuando vemos vidas cambiadas, cuando vemos que el poder del Evangelio transforma vidas enteras. Y decimos: anda, con lo que este era y con lo que es ahora, grandes cosas ha hecho el Señor por él. Y eso es lo que dirán las naciones. Pero había también otros que no habían vuelto. Había otros que se habían quedado allí a vivir. Estaban allí acomodados, estaban allí seguros, se sentían bien. Y hay aquí una oración al Señor: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es decir, actúa también con aquellos que no quieren volver. Y cita aquí a los arroyos del Negev. El Negev es un desierto. Y los arroyos volvían solamente en la época de lluvia. Y ellos asimilaban esta imagen. Pues lo mismo que los arroyos vuelven a su tiempo a correr por el Negev, que vengan también los que se han quedado en Babilonia. Tráelos para acá, Señor. Era también el privilegio de interceder por los que estaban todavía en la esclavitud. También nosotros tenemos ese sagrado deber de interceder por aquellas personas que se hallan todavía en la esclavitud. Señor, sácalos de la oscuridad. Señor, tócales en el corazón. Señor, emplea tu poder para convertir a esas personas. Grandes cosas ha hecho Jehová. Haz volver a esos que todavía están allí. Bueno, no sabemos las circunstancias personales de cada cual, pero muchos se quedaron y muchos permanecieron en Babilonia hasta ya bien entrada la era actual, la era cristiana. No sabemos qué sería de ellos, pero muchos decidieron quedarse allí. Ahora, el Señor no los saca de Babilonia y los trae a Israel para decir: bueno, ya estoy aquí, venga, pues ya, tranquilo. El Señor les encomienda una tarea. Les encomienda la tarea de la edificación de la ciudad, la edificación del templo, reconstruir los muros, reconstruir todo lo que estaba deteriorado y además, como decía al principio, la restauración espiritual. La restauración espiritual del pueblo de Israel. Ahora empezaba el tiempo de adoración y de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estemos alegres. El creyente tiene que recordar esta frase a menudo: grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Tengo que estar alegre. O estemos alegres cuando nos reunimos en la comunión, en la mesa del Señor, en la cena, en las reuniones. Estemos alegres porque grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. No sé cómo se sentirían aquellos israelitas en Babilonia. Sabemos por lo que nos dice la Escritura que estaban como gallina en corral ajeno, como dice el Salmo que mencionaba antes Manolo, el 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Y ellos decían para sí, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ahora ya estaban en Jerusalén. Toda esa nostalgia, todo ese sueño que ellos tenían se había convertido en realidad. Ahora era tiempo de alabar al Señor. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare, el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Estaban hablando de ese sentimiento de amargura profundo que tenían en aquella tierra extraña. Y ahora viene el tiempo de alabanza. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Tiene que surgir la adoración. Dicen que había en Escocia un predicador que cada vez que estaba predicando había una hermana en la sala y decía, bendito sea el Señor, amén. Y él decía un versículo o algo así notable, alguna frase notable, y la hermana decía, alabado sea el Señor, amén. Y ya un día el predicador, que no se distinguía precisamente por la brevedad de sus sermones, la llamó y le dice, hermana, cuando dice usted eso me desconcentro, pierdo el hilo de lo que estoy predicando, a ver si puede ser que se retenga usted, que yo le voy a dar un regalo. Y como la mujer es muy pobre, dice, te voy a regalar dos mantas nuevas para tu cama. Y la mujer estuvo aguantando todo el tiempo que pudo, pero vino un día un predicador invitado que era muy efusivo y era una persona que transmitía el gozo del Señor y transmitía la alegría. Y empezó a predicar de la salvación y de lo que el Señor ha hecho. Y la señora dijo, aunque me quede sin manta, ¡aleluya! No podía sujetar nadie el gozo del Señor. Y ahora dice, alegrémonos y que sea el momento de nuestra alabanza, cuando nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. Y nos regocijemos. Y por dentro de nosotros digamos, el Señor ha tenido poder para liberar a su pueblo. Y dice la señora, aunque me quede sin manta, aleluya. Nosotros, salvando la distancia, también hemos experimentado esclavitudes. Hemos experimentado esclavitudes de muchos tipos. Hemos estado alejados de Dios mucho tiempo, quizás demasiado tiempo. Hemos estado en una circunstancia de darle la espalda a Dios en muchas ocasiones. Hemos estado viviendo nuestra propia vida hasta que un día la misericordia del Señor nos alcanzó. Este salmo refleja mucho la vida de los creyentes. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios quería que iniciaran otra vez la marcha. Y al creyente nos da el privilegio, y no olvidemos que es un privilegio, porque el Señor no nos necesita para nada, pero nos da el privilegio de sembrar su palabra. ¿Con lágrimas? Algunas veces sí, la mayoría. ¿Con dificultades? También. ¿Con problemas? También. Pero el Señor dice, con regocijo segarán. Porque el Señor ya tiene tu recompensa para ti. Los que con lágrimas sembraron, le está diciendo, os he sacado de la esclavitud, pero tenéis una misión por delante. Os he perdonado vuestros pecados en la cruz de Cristo mediante su sangre, pero tenéis una misión por delante. No quedaros ahí, tendidos, relajados, como si ya no hubiera que hacer nada. Hay que sembrar, hay que hacer una labor. Ahora llega el momento de nuestra responsabilidad. Ahora llega el momento de la responsabilidad del Señor. Ahora Como este salmo decía, es semejante a nuestra vida, es semejante a nuestros sueños, a lo que soñamos, a los motivos de gozo. Nosotros nos vemos reflejados ahí perfectamente. El Señor nos sacó de la cautividad. El Señor nos llena el corazón de gratitud. Y nuestra mente nos hace reflexionar y pensar en las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. En muchos casos, las personas que nos rodean se han dado cuenta de ese caso. Se tienen que haber dado cuenta de ese caso, que ya no éramos como éramos antes. Que ya tenemos otra mentalidad, que tenemos otro corazón, que tenemos otra nueva vida por delante, otra perspectiva. Tenemos otros valores, tenemos otros principios. Hemos sido cambiados. Y ahora tenemos que construir, edificar la iglesia. La iglesia, como dice la palabra, edificándoos los unos a los otros, como parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos una cabeza. Y tenemos el deber a la coordinación entre miembros, a que la mano haga su función, el pie haga la suya, los ojos hagan la suya, y cada creyente dentro del edificio de la iglesia tiene su función dentro del cuerpo, cuya cabeza es solamente el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros nos pasó igual que a ellos. Nosotros tuvimos que ser liberados porque no podíamos hacerlo por nosotros mismos. ¿De qué les hubiera valido a los judíos en Babilonia haberse rebelado? Hubieran sido aplastados de momento. No eran nada allí. No eran nada. ¿De qué le sirve al hombre rebelarse contra Dios? Dice Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. El hombre tiene que rendirse. Y el hombre tiene que reconocer que de la misma forma que ellos estaban cautivos y alguien desde fuera tuvo que venir a liberarlos, el creyente estaba en esa misma situación. Estamos en la esclavitud, estamos en las cadenas del pecado, y alguien tuvo que venir de fuera para hacer la obra, porque nosotros no podíamos hacerla con nosotros mismos. Ni siquiera podíamos redimir nuestra pena como hacen muchos en las prisiones, porque no valdría para nada. Si los judíos, alguien les hubiera dicho, bueno, pues vais a redimir vuestra pena si trabajáis en las canalizaciones del río tal, o en la construcción de la pirámide tal. Pero no era para redimir sus penas, los tenían para trabajar como esclavos y se acabó. Y esa era la situación en la que estábamos nosotros. Ahora, el creyente tiene nuevas tareas y nuevas esperanzas. Y esa preciosa semilla, esa preciosa responsabilidad, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuando van los sembradores, yo hace ya tiempo que no he visto, pero una vez vi a uno sembrar y echaba la semilla y se desprendía polvo también y se le metía en los ojos y le hacía salir las lágrimas porque era una tarea difícil con el viento y tenía que ir andando monótonamente y echando como cronometrado esa semilla. Y nos está diciendo el Señor que seamos así, que no nos importe si hay que sembrar con lágrimas, porque habrá una siega de regocijo. Y nosotros podremos verla si es la voluntad del Señor. Andando, irá y llorando el que lleva, mas volverá a venir con regocijo, moviéndose. Ahora, aquellas personas que no han aceptado al Señor todavía en su corazón, nuestro deber es decirle que están aprisionados. Hoy en día no queda bien o no es popular decirle a una persona que está esclava de algo, porque hoy en día nos sentimos todos libres. Hoy en día nos sentimos todos libres. Anda, pero si vivimos en un país que tenemos toda la libertad que queramos. Pero el hombre tiene que saber que está esclavizado. El hombre tiene que saber que no es un ciudadano libre hasta que alguien de fuera, como es el Señor Jesucristo, se tiene que hacer el mismo hombre y venirse a pagar por el precio que él debía. Ahora hay un trabajo por delante cuando el Señor nos rescata. Hay una tarea para hacer y hay una tarea con recompensa eterna. De compromiso con la Iglesia, de compromiso con el Señor, de actuar bajo sus órdenes, de nosotros saber que aunque Él no nos necesita, porque nosotros somos seres limitados, aunque sabemos de sobra que Él podría prescindir de nosotros sin ningún problema, nosotros aceptamos el privilegio de trabajar en su obra, de trabajar en sus cosas. Y hay un mensaje para la humanidad cuando dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no sé cómo ha experimentado cada cual su liberación. No sé cómo cada cual de los creyentes experimenta su... Pero sí sé muchos casos. Y sí he oído muchos testimonios de personas que expresan cómo ha sido su liberación. Y yo lo único que puedo decir con la autoridad de la palabra es como dice Juan en el capítulo 8, versículo 30. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y hay que insistir en este concepto. Si el Hijo de Dios os libertare, seríais verdaderamente libres. Y pensar que la sociedad donde hay tantas personas que se creen libres hoy en día, donde hay tantas personas que están atadas a las tradiciones, decirle no. Si no te libera el Hijo de Dios, no vas a ser libre nunca. ¿Cuántas veces nos ponen la excusa de la tradición? ¿Cuántas veces vemos lo fácil que es la resolución, como decíamos esta mañana en el estudio, la resolución de muchos problemas? Y qué complicado lo hace el hombre. Qué complicado lo hace el hombre. Ahora, si Él os libertare, seríais verdaderamente libres. Y el hombre de hoy no tiene libertad. El hombre de hoy está sujeto a muchas cosas. Y empezamos por ver a todo lo que nos rodea, están sujetos a miedos, a inseguridades, sujetos a pasiones, sujetos a envidias, sujetos a celos, sujetos a murmuraciones. Y el Hijo de Dios tiene que estar, el que ha sido regenerado y nacido de nuevo, libre de todas esas cosas. Esta mañana se mencionaba a John Newton como una persona que fue un gran pecador hasta que el Señor le tocó su corazón. Yo leía esta mañana otra historia también de otro gran pecador que no le importó romper con la tradición de sus padres, que no le importó romper con los genes incluso, que podíamos muchas veces decir, bueno, es que yo soy así porque mis padres eran así y tengo este carácter porque mis padres eran así. Pues también la palabra de Dios libera de esas cadenas genéticas. Sabéis que el hijo de Al Capone, el gran gángster, el gran buscado por toda la policía del norte de América, el hijo, estando en el servicio militar, fue a Londres y en una esquina escuchó las canciones que salían de una capilla evangélica. Y se quedó a oír y esa misma noche se entregó al Señor. Y el camino que llevaba era muy parecido al que había aprendido de su padre. No le importó romper con esa tradición familiar, entre comillas, y se entregó a Dios esa noche. Por eso cuando a mí me dicen las personas que esto es de tradición de muchos años, decimos, el Señor rompe cualquier cadena, ya sea de la tradición, ya sea incluso de los genes hereditarios que tú llevas de tu antepasado. El Señor transforma eso, porque tiene poder para ello y para más. Y algunos dicen, es que esto se ha hecho así de toda la vida. En la ignorancia. Pero cuando sabes que eso ya no está bien hacerlo, estás pecando deliberadamente contra Dios. Y mi padre también iba a la mina del Centenillo andando. Y ahora no lo haríamos ninguno, por mucha tradición que quisiéramos respetar. Así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí está la salida, en la palabra de Dios, en el Evangelio de salvación. Gracias porque el Señor nos dio la salida en el Evangelio para nuestra liberación. Si no, estaríamos esclavos para siempre. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, como nos recuerda, Señor, las historias ocurridas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, para que nosotros, Señor, aprendamos y entendamos que estando siempre a tu lado las cosas nos irán mejor. Señor, que no rebelándonos a ti ni siendo beligerantes contigo, Señor, tú eres un Dios de misericordia que nos acoges como esa gallina debajo de sus alas a sus polluelos. Señor, gracias porque tenemos esa seguridad. Gracias porque ahora el tiempo de alabanza, Señor, podemos expresar esa gratitud que tú nos has puesto en el corazón, Señor, por liberarnos de los pecados, por liberarnos del miedo a la muerte, Señor, por liberarnos de tantas y tantas cosas que esclavizan al ser humano. Y no porque nosotros fuéramos mejores, sino porque tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, porque tú entregaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario en propiciación de nuestros pecados. Señor, no había manera en la que nosotros pudiéramos ofrecerte algo digno, algo bueno, algo meritorio. Señor, gracias porque tú has puesto esa sangre para que podamos limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú un día en tu misericordia nos tocaste con tu Espíritu Santo. Señor, gracias por ello y gracias ahora en el tiempo que vamos a iniciar de adoración y de alabanza. Toca tú los corazones de cada creyente, Señor, para que nos comprometamos más en tu obra, para que nos comprometamos en la siega y en la siembra, Señor, porque tú dices que la mies es mucha y los obreros pocos. Tú podías hacerlo todo, pero has querido darnos el privilegio de poder colaborar en esta preciosa tarea de llevar tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.